noche para juntar una lana, pa' mandarla pa' allá. Pero a Guadalajara nunca ha llegado nada, ni nunca jamás llegará. Gracias a la tragedia.